Oye, Mike, ¿te tomaste todas las Bilsipap? ¡Sí! ¡Me gustan las Bilsipap! ¡Porque las Bilsipap son ricas! ¡Y me las tomé toditas camino a Temuco! ¡Sin darle a nadie ni menos al cuco! ¡Con un barros luco y haciendo trucos! ¡Qué rico que nunca están tibias! ¡Siempre fresquitas, llegando a Valdivia! ¡Las más ricas, las más sabrosas, las de siempre! ¡Las Bilsipap! ¡Wey! ¡Este es un mensaje de otro mundo! ¡Para todos nuestros amigos de Temuco y Valdivia! ¡Bilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!